por debajo de la tierra, como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo. Y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe. Calle 13 y Orilla suena de fondo con el tema Pal Norte, hoy para empezar este puente número 285. Decíamos al principio que vamos a estar hablando y dedicando este programa a las madres de Plaza de Mayo. Ellas empezaron su lucha, su historia, hace 40 años, durante la última dictadura de militar, buscando a sus hijos, buscando verdad, buscando justicia. Los querían vivos, vivos los queremos, decían uno de los carteles. Escuchamos muchas veces sus testimonios, sus relatos, sus llantos desesperados por buscar a sus hijos, y la verdad que les rendimos este programa como un respeto, como una muestra de reconocimiento por esa búsqueda incansable que tienen con sus años encima. Siguen caminando, siguen dando vueltas cada jueves en cada ronda que realizan. Este jueves pasado fue multitudinario, un montón de gente se sumó, pero sin cesar cada uno de los jueves están ahí marchando y dando vueltas. Por eso hoy vamos a estar compartiendo este programa, y un primer audio que queremos compartir es de un ciclo que hizo Canal Encuentro, el Ministerio de Educación, sobre la historia de las madres. Vamos a compartir el link, son ocho capítulos, pero vamos a compartir algunos audios. Este dedicado al inicio de las madres. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se han muerto nuestros hijos, que nos digan, pero que no nos dejen en esta incertidumbre. Yo tengo dos hijas desaparecidas. María Paula Cáceres de Simonetti tiene 17 años, que diga dónde está mi hija. Que se compruebe si el día 31 de este mes han desaparecido tanta gente como dicen. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Y le dijeron a mi marido, mañana anda a buscarlo al comando 1 de Palermo. Es un perejil, el pibe no le pasa nada. Cuando se lo llevaron me dijeron que va a volver y que no haga nada. Pero una madre con ese sexto sentido, algo intuyó. Porque uno empieza a confiar, dice, bueno, voy al juez, voy a la policía, voy a la comisaría, voy acá. Y vas a todos lados, se cierra. Un día quedamos en encontrarnos para ir a la Plaza de Mayo. El 30 de abril, era un sábado. Ese día se encontraron 14 personas, 14 mujeres. En la Plaza de Mayo, que cruzan la gente de los bancos y todo, no había nadie. Y nosotros lo que queríamos era hacernos visibles, aunque sea que los pocos que pasaban nos vieran. Ustedes tienen que circular. Circular, no pueden estar parados acá. Entonces mandaban a la policía, circulen, que hay estado de sitio, no se puede estar arreglado, no se puede hacer reuniones. Circulen de a dos. Ellos nos empujaron a caminar. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos, circulando. Le dijimos, si no nos da respuesta de la plaza, no nos vamos a ir. Aquí vamos a permanecer hasta que nos quedemos sin piernas caminando por esta plaza. No teníamos la sensación de peligro. Era jugarse todos los minutos de la vida, porque teníamos dentro del cuerpo algo que nos empujaba a que no podemos parar. Nosotras más arriesgadas, más enloquecidas, pero bueno, estábamos orgullosas de lo que hacíamos por los hijos. No puedo pensarlos con los años que tendrían hoy en día. Los pienso como eran cuando se los llevaron. El puente. Algunas de las que hablaban en este audio, una de las madres que dieron origen a este movimiento, María del Rosario Cerruti, Juana de Pargament, de Bonafide, María Ocampo de Vázquez, de Línea Fundadora, daban algunos de sus testimonios contando un poco esas que los motivaban, ese motor de lucha que tenían de no seguir. Cada minuto era jugarse la vida, porque una madre tiene ese sentimiento de desesperación cuando le pasa algo a su hijo, cuando no lo encuentra. Eso es lo que las motivó. Y después las madres fueron teniendo también otro tipo de organización, conformándose en asociaciones, en organizaciones, y llevando adelante otras banderas también, reclamando justicia porque los crímenes de lesa humanidad sean condenados, sean juzgados, y también se conformaron algunas organizaciones. En cada momento histórico jugaron un rol político muy importante. Vamos a conocer ahora precisamente un poco qué fue lo que sucedió durante la época de la llegada del gobierno democrático. Y para conocer más de qué se trata sobre este tema, estamos en comunicación telefónica con un sociólogo de nuestra facultad, Federico Escher, que se dedicó a estudiar este tema. ¿Qué tal, Federico? Hola, ¿qué tal, González? Gracias por el llamado. Gracias por atendernos. Al contrario. Y queríamos que nos puedas contar un poco el trabajo que vos realizaste estudiando a Madres de Plaza de Mayo durante la transición hacia el gobierno democrático. ¿Qué pasó en ese momento con la llegada de la democracia? ¿Cuáles fueron las banderas, las consignas que las madres tuvieron en ese momento? Bueno, la realidad es que nosotros estuvimos estudiando ese periodo para conocer un poco que el foco inicial había sido la renovación democrática y en el radicalismo. Queríamos ver cómo se había configurado el campo político, y de alguna manera después pasamos para la otra vereda, digamos, es decir, de los movimientos sociales, para ver cómo se recibía, qué tan democrática o qué tan intensa era la intención de democratizar, y en relación a madres, lo que descubrimos fueron aspectos interesantes de la lucha, digamos, porque pasaban dos cosas. Por un lado, madres quería posicionar su demanda o sus demandas, que ahora vamos a comentar cuáles son, pero al mismo tiempo en ese movimiento también hacía una acción conjunta con el gobierno y con el sistema político en general, de crear como el rey de participación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Hay que entender que en ese momento el campo político estaba como en un proceso de construcción, es decir, todo lo que se diga o haga estaba de fondo todo el proceso nefasto anterior, digamos, que había sido muy cruel en todos los sentidos. Sí. Entonces, lo que sí vale la pena explicar es que el proceso que lleva adelante la Asociación Madres de Plaza de Mayo tiene que ver con no bajar la intensidad de sus reclamos, ¿no? Claro. Puntualmente lo que estudiamos fue cuando se inició el gobierno tomó la decisión de crear la CONADE, que las madres lo que proponían era otra cosa, que lo trabaje el Poder Legislativo a través de una comisión bicameral. Entendían ellas, o la asociación, mejor dicho, entendía que el Poder Legislativo tenía la fuerza suficiente emergida del voto popular como para llevar adelante un proceso más a fondo, digamos, ¿no? Claro. En el caso de la CONADEP, lo que sucede es que es una comisión de notables que el gobierno, y en el marco de lo que usted decía antes, de un proceso de construcción de un orden, lo que hace es, bueno, tratar de alguna manera identificar lo peor del proceso, pero en pocas figuras, ¿no? Es decir, la CONADEP y la función que cumplía era recibir denuncias de familiares, allegados, etcétera, de las víctimas, por decirlo de alguna manera, y sin embargo Madres inmediatamente puso el acento y decía, no, nosotros queremos cambiar el foco de esto, no puede, lo que traen los familiares es información que ya conocemos, lo que nosotros necesitamos es empezar a saber más quiénes son los responsables, no solamente desde el punto de vista del hecho en sí, sino como que habrían varias dimensiones en ese proceso de búsqueda de información, digamos. Claro. ¿No? Una búsqueda política, una búsqueda judicial y una búsqueda social, en el sentido de decir, queremos, por poner un ejemplo, queremos que los nombres de todos los opresores sean individualizados, mientras que el gobierno solamente proponía identificar algunos aspectos del proceso. Entonces, esta individualización que proponía Madres, el pueblo entero la tiene que saber, con una, claro, perspectiva de la democracia bastante superadora a lo que el gobierno proponía. Estamos... Y puede agregar, entre paréntesis, a lo que de alguna manera se podría hacer también, ¿no? Estamos tratando de escucharte lo más claro posible, pero se nos dificulta. Estamos teniendo ahí un problema de claridad en la comunicación, pero estamos siguiéndote. Te proponemos pasar un audio ahora de justamente de algunos testimonios de la década de los 80 relacionados a las madres, y mientras tratamos de recomponer la comunicación con vos. ¿Te parece, Federico? Perfecto, me parece perfecto. Dale, ahí continuamos hablando con Federico Escher. Mientras, les proponemos escuchar otro fragmento de estos programas de Canal Encuentro, esta vez la voz desde la década de los 80. Cuando se anunció la democracia, había una pequeña esperanza de recuperar a alguno de nuestros hijos, porque se comentaba que había algunos todavía con vida. Esperábamos que nos diera una respuesta, que él supiera, se informara qué había pasado y nos dijera qué había sucedido con nuestros hijos. Por lo menos esperábamos eso. Porque lo fuimos a ver cuando había sido electo ya y todavía no había asumido. Y le dijimos, ¿qué va a hacer, doctor? Y bueno, dice, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer juicio, pero yo no lo puedo torturar para que confiese. Si no confiesa... Nos pareció tan ridícula esa respuesta, tan ridícula. Ha sido una entrevista muy triste, sí, porque el doctor Alfonsín no ha aceptado lo que las madres le fuimos a plantear, que hay que esperar, que hay que confiar en la justicia militar, que, ¡ah, la justicia militar! Que después a lo mejor pasa a la civil. Nosotros le planteamos que de ninguna manera somos nosotros los que tenemos que llevar las pruebas, que ellos saben. Esa gente es la responsable. Tiene que haber responsables en esto. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. La sentencia fue buena. Pero ¿qué hago con esos tres capitostes nada más? Había que investigar los criminales, los que mataron. Porque se hizo un juicio a las cabezas. ¿Y los asesinos? ¿Los que mataron? Se hizo sin los milicos sentados en el banquillo. No hubo voz. No dejaron entrar a las madres. Me dejaron entrar a mí, pero sin pañuelo, y yo hice una discusión muy grande hasta que me levanté y me fui. Tuvo prestigio para Alfonsín, pero no para nosotros. En cierto modo creo que se dijeron muchas cosas y se supo. La gente, mucha gente decía, lo que ustedes decían era verdad. Y a muchas les pasaba eso. Quizás esperábamos más todavía, pero después con el tiempo uno analiza y la importancia que ha tenido este juicio ha sido muy efectiva, muy grande. El puente. Y escuchábamos otro fragmento de las voces de las madres. Durante la década de los 80 precisamente contaban la relación con el presidente Raúl Alfonsín, que tuvieron un encuentro cuando él fue electo, aun cuando no fue presidente, y después durante la presidencia fue tensa la relación, de hecho no las ha recibido. No sé vos, Federico, estamos en contacto con Federico Escher, sociólogo de nuestra facultad. ¿Cómo estudiaste esta relación de las madres con el presidente Raúl Alfonsín? Bueno, buenas tardes. Como comentabas un ratito, inicialmente lo que sucede es una... Es decir, la dificultad que tenía ese proceso era de crear no solo un espacio de demanda, que era el espacio original de constitución del movimiento de Asociación Madres de Plaza de Mayo, sino al mismo tiempo construir un orden, digamos, ¿no? Que en ese sentido Alfonsín y el gobierno de Alfonsín tenían esa gran responsabilidad, no olvidándose de que venían de un gran desorden en todos los niveles, digamos, ¿no? Sí. En ese sentido, por ahí el desafío, o a diferencia mismo de otros movimientos de derechos humanos, el desafío de la Asociación Madres de Plaza de Mayo fue contribuir de alguna manera a posicionar o a construir ese orden democrático del cual nunca se movieron, ¿sí? Sí. Pero al mismo tiempo intensificando la demanda, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que nosotros estudiamos, o uno de los hechos que estudiamos, fue la comisión, lo que fue la CONADEP. Alfonsín propuso crear una comisión para investigar, o mejor dicho, para recibir denuncias de todos los allegados a las víctimas, Y las madres lo que decían, bueno, esa información nosotros ya la conocemos, ya tenemos, lo que necesitamos saber es quiénes, no solo como corporación militar, sino quiénes son los actores que ejecutaron todo ese proceso tan nefasto, digamos, ¿no? Claro. Entonces ahí la lucha de madres lo que tenía como potencia es no solo lo político, de correr un poquito los parámetros que el alfonsinismo o el gobierno establecía, sino además señalar o responsabilizar en un plano social, que después uno puede decir de ahí surge lo que es el famoso escrache, digamos. Una cosa es escrachar a la corporación militar y otra cosa es escrachar a personas que integran esa comisión. Claro. Y no solo eso, sino también judicializar de manera individual a los responsables de los delitos, ¿no? En ese ir y venir con el gobierno, permanentemente el gobierno también decía, bueno, de alguna manera le costaba mucho al gobierno establecer cuáles eran los límites hacia los cuales madres podría avanzar, y el gobierno permanentemente decía, bueno, hay que esperar lo que diga el proceso judicial, lo que diga la CONADEP, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, el posicionamiento de madres siempre iba o daba un pasito más allá, digamos, ¿no? Y en ese dar un paso más allá también lo hicieron en el ámbito público, en la esfera del espacio público, empezando con las rondas y continuándolas, ¿no? Exacto. No la cesaron en ningún momento durante el gobierno radical tampoco. En ningún momento, absolutamente en ningún momento. De hecho, hay una, previo a la publicación del informe de CONADEP, lo que sucedió es que el gobierno propuso una reunión, ¿no es cierto?, con la organización para fijar posiciones comunes y demás, y de esa reunión madres salieron diciendo, bueno, la verdad es que nos encontramos frente a un gobierno que tiene muchas intenciones, pero los hechos no avanza y nos sentimos desprotegidas. Entonces, el gobierno, antes del informe, convoca una marcha sobre la cual madres no asistió, sin embargo sí asistió a la plaza, a la vuelta, a la famosa vuelta de la plaza, digamos, ¿no? Sí. Entonces, con esos hechos, hay algo que es digno de destacar, porque insisto, digamos, el terreno previo al estado de democracia que se abría era un terreno todavía muy débil. Quienes estudiaron las Fuerzas Armadas sostienen, digamos, que las Fuerzas Armadas estaban, si bien estaban en un proceso de franco descenso, tenían una fuerza muy muy visible por ahí en actores, otros actores que no era la corporación militar, pero en otros actores de la sociedad, y de alguna manera, como bien Madres decía, esos actores militares estaban al acecho, ¿no? Estaban, claro. Tal es así que después también uno no puede dejar de reconocer todo en el paso del tiempo después y en los sucesivos gobiernos, cómo es que se logra finalmente llegar a las distintas instancias judiciales de juzgamiento a las cúpulas y demás, digamos, ¿no? Claro. Sin esa presencia de la organización Madres de Plaza de Mayo, siempre corriendo un poquito los parámetros o los alcances de la lucha, cuesta imaginar que se haya llegado a procesos reales de juzgar a militares, ¿no? Clarísimo. Federico, te agradecemos mucho por esta comunicación y por compartir tu trabajo con El Puente. Muchas gracias a ustedes y bueno, que estén bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Hablábamos con Federico Escher, sociólogo de nuestra facultad. Él estuvo realizando este trabajo y lo compartió con nosotros sobre las madres de Plaza de Mayo. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. We'll be right back. con El Puente podés hacerlo al mail elpuente@sociales.uva.ar. También podés escribirnos por facebook.com/elpuenteradio o también seguirnos por Twitter en @elpuenteradio. Gracias a Néstor Valenzuela, a Agustina Santoro, a Sol Rodríguez, a Rosana y a Karina San Miguel, todos los que nos dejaron ahí sus me gusta en El Puente, que de a ratos cuando podemos vamos compartiéndolos. Y queremos, bueno, continuar con este Puente número 285, hablando de las madres y hablando de la actualidad. El jueves pasado, 11 de agosto, se cumplieron las 2000 rondas de los jueves de las madres de Plaza de Mayo. Ellas ya hace 40 años que vienen marchando, caminando, reclamando por sus hijos. Y Agustina Santoro estuvo allí presente, una de nuestras productoras, tomando algunos audios y algunos testimonios de ese día. Los escuchamos. Amigos queridos, todos, los 30.000 desaparecidos, los 15.000 fusilados en las calles, los 8.900 presos políticos, más de 2 millones en el exilio, pasaron a ser todos nuestros hijos. No es poca cosa, es pesado llevar encima de uno tantos hijos, pero es tan hermoso, tan increíble y tan único. Yo creo que no hay en el mundo otras mujeres que como nosotras podamos llevar en nuestro vientre, en nuestro corazón y en nuestro cuerpo tanta responsabilidad por tantos hijos que amamos, que queremos y que seguimos defendiendo. La verdad que fue increíble y emocionante compartir con el pueblo este abrazo extraordinario, lleno de amor a la madre, y como una gran respuesta al ataque que en forma así casi sistemática en estos últimos días hizo el gobierno a la historia de esta lucha, ¿no? Macri, que es un gran hijo de la dictadura, vuelve a instalar la teoría de los dos demonios, vuelve a atacar la memoria, la verdad y la justicia, reivindica el genocidio. En estos momentos es fundamental que estemos en las calles disputando eso, que no lo dijo en campaña electoral, si no nadie lo hubiese votado. Bueno, acá estamos diciendo presente a las 2000, a los 2000 semanas, y es lo que cantan los compañeros. Vamos a volver para que el pueblo vuelva a comer. En un contexto adverso, pero las madres, que son la reserva moral de la nación, le ponen el combustible necesario a las luchas y a la unidad del pueblo trabajador, de la clase media, de los sectores más humildes. Estas son luchas que nos nutren, que ponen mística, que ayudan a empujar la historia para adelante, en términos de vida, en términos de triunfo popular, ¿no? Cada jueves a las 3:30 las madres venimos a la plaza. Para nosotros es una cita de honor. Cuando vamos entrando a la plaza, sentimos el calor, los ojos, las manos, la respiración de nuestros hijos que nos acompañan y que nos están guiando en este camino. No es que nosotros somos más valientes que los demás, es que tuvimos unos hijos con unas pelotas tremendas y ellos nos guían. El Puente. Escuchamos las voces de Eve de Bonafini, de Teresa Parodi, del dirigente Luis de Lía, entre otros, algunos testimonios que se vivieron ese jueves pasado en la plaza. Y para hablar más de este tema, estamos en comunicación telefónica con Lucía García Itzon. Ella es periodista, es docente, es militante de derechos humanos en la agrupación Hijos en La Plata. Trabajó muchos años en la Asociación de Madres de Plaza de Mayo junto a Eve de Bonafini. Y bueno, es una querida amiga también, y la convocamos hoy para hablar en El Puente. Gracias, Lucía, por atendernos. Muchas gracias a ustedes por la llamada. Y bueno, escuchaba, ¿no? Repasaba un poco lo que sucedió el jueves pasado en Plaza de Mayo, este ataque tan feroz del gobierno contra las madres, contra los derechos humanos, y sí, la respuesta tan cálida de la militancia, ¿no? De los compañeros, compañeras de las madres que estuvieron ahí poniendo el cuerpo para darles ese abrazo. Es así, decíamos eso, que este jueves pasado como que explotó de alguna manera la plaza y acompañó con calor humano, con solidaridad, abrazando a las madres. ¿Cómo vos, estando, estuviste muchos años adentro en la asociación, cómo lees esta festejo de estas 2000 vueltas de las madres alrededor de la plaza? ¿Qué significan hoy en este contexto? Bueno, las 2000 marchas en sí mismas significan la persistencia, ¿no? La constancia de años, 39 años de marchar cada jueves 15:30 en Plaza de Mayo. Para las madres es el encuentro con los hijos y las hijas, es un momento, yo decía, de algún modo sagrado, ¿no? De algún modo no religioso. Sí. Un momento ritual, ¿no? En el que se conectan con... Bueno, con esas historias, las historias propias de cada una, las historias de las compañeras, pero también es un territorio político ya instalado, ¿no? En nuestro país, cualquier conflicto que no tiene eco, que quiere ser dado a conocer y que busca solidaridad, se acerca los jueves a la plaza y sabe que ahí va a haber un micrófono para que, además de la palabra de Eve, circule la palabra de otras luchas, ¿no? Otras y otros que pelean por otras cuestiones. Sí. Ahora, de hecho, convocaron nuevamente a la Marcha de la Resistencia, que se va a hacer en agosto, 26 y 27 de agosto, porque así como la habían suspendido durante el gobierno de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, porque entendían que no estaba el enemigo en la Casa Rosada, en esos términos ellas lo dicen, sí, ahora sienten la necesidad de nuevamente abrir ese espacio para el encuentro de las distintas resistencias en todo el país, ¿no? Así que, bueno, eso, es esa energía inagotable de las madres que llega a un número redondo, y bueno, siempre los números redondos tienen esta connotación de permitir un balance, una reflexión con esta excusa y de valorizar todo lo que se hizo hasta el momento. Y yo creo que no debe haber organización en el mundo que haya sostenido durante 2000 semanas una marcha, ¿no? Cada jueves de una hora con un discurso de cierre, con la persistencia que lo han hecho las madres. Me parece que también es un hecho inédito. Sí, claro. En términos de movimientos sociales a nivel mundial, ¿no? Claro. Claro, las madres también con sus años encima, su cansancio, su historia, aún así siguen sosteniendo, caminando y son un ejemplo, ¿no? Uno a veces dice, bueno, estoy cansado por esto, por lo otro, y ellas ahí siguen caminando, la verdad que es un ejemplo de lucha. Por eso yo creo que fue también tanta contundencia. Claramente, sí. Y además porque las madres... desde que enfrentaron la dictadura han tenido una claridad en sus reclamos que no se han movido de ahí, y en todo caso lo que fue transformándose fue la realidad, fue el contexto político, ¿no? Claro. Con lo cual, bueno, ahora que la restauración de la dictadura por vía de elecciones vuelve a pretender instalarse en nuestro país, ellas se vuelven a transformar en la referencia inmediata de la resistencia a este proceso, ¿no? Que es un poco, bueno, ese planteo profundamente anticapitalista que ellas tienen en el modo de plantear el vínculo con los propios hijos, la socialización de la maternidad, y bueno, y esta de innegociabilidad de la sangre, ¿no? Y de las luchas. Claro, además de la situación de judicial, de persecución que está de alguna manera viviendo Eve de Bonafini, fue justo casi en el mismo momento, entonces eso también significó un apoyo más contundente. Sí, claramente. El escenario que le planteó el Poder Judicial con esta intención de llevarla a declarar por la fuerza pública a través del pedido de Martínez Di Giorgi, sí, en realidad terminó dándose vuelta, ¿no?, del signo. Y la verdad es que lo que Eve generó al negarse a declarar y al negarse a ir en esas condiciones fue también poner en primer plano la arbitrariedad de este Poder Judicial, ¿no? Esto que incluso hasta el propio Ministro de Justicia dijo, creo que el día de ayer, Garabano, de que hay una sobredosis de Comodoro Py. Bueno, Eve lo advirtió con con su decisión de no ir a declarar y con su consigna este pasado jueves de parar la mano Macri, ¿no? Claro. Esa capacidad también política que tienen las madres y Eva en particular de encontrar el tono y el modo de responder a algunas coyunturas. Vamos a seguir apoyando también a las madres en este momento, en este rol que están cumpliendo en nuestro país, en este particular momento político. No sé vos cómo lo ves, Lucía, habiendo estado cerca de cuál es el rol hoy que está cumpliendo la asociación, que no solo da las vueltas los jueves, no solo sigue reclamando justicia, sino que tiene una asociación que tiene multiplicidad de acciones, desde la educación, desde la comunicación. Bueno, sí, las madres tienen su radio, claro. M530, la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, y ahora en este momento yo estoy en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata porque están por entregarle el doctorado honoris causa a Leonardo Boff, y Eve Bonatini está acá también presente, ¿no? O sea que la actividad es constante, la referencia es constante y la presencia es constante. Buenísimo, gracias. Lucía, te agradecemos por estos minutos con nosotros y seguimos en contacto. Cuando quieran, un abrazo grande. Un abrazo. Hablamos con Lucía García Itzón. Ella estuvo trabajando mucho tiempo en la sección de Madres de Plaza de Mayo, es periodista y es militante de derechos humanos. Vamos a seguir con un poco de música en el puente y luego continuamos. Voy caminando Puente, un espacio para la construcción colectiva. El Puente, una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente, por Radio UBA. Seguimos en este puente número 285. Queremos recordarles nuestras vías de comunicación, el mail que es elpuente@sociales.uba.ar, también nuestro facebook.com/elpuenteradio y también el Twitter que es @elpuenteradio. Pueden mandarnos sus sugerencias, temas que les gustaría que tratemos o alguna organización que quieran contar qué es lo que realizan, qué es lo que hacen Y les recordamos también a las organizaciones del programa de capacitación que hasta el día de mañana hay tiempo para presentar los proyectos que les habíamos comentado del concurso de proyectos para organizaciones sociales y comunitarias. Mañana, miércoles 17 de agosto, es el último día para presentar sus proyectos. Si quieren hacer alguna consulta, pueden escribir a programadecapacitacion@sociales.uva.ar. Contando las actividades que tenemos desde las facultades sociales, desde la Secretaría de Extensión especialmente, se está realizando ya hace un tiempo cursos para adultos mayores en el marco de UPAMI, la Universidad para Adultos Mayores, y ahora precisamente está abierta la convocatoria a los cursos para el segundo cuatrimestre de este año. Entonces, para saber más de qué se trata, nos va a contar Daniela Abrioso, quien es la coordinadora de los cursos en este momento. ¿Qué tal, Daniela? Hola, ¿qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Contábamos recién que está abierta la convocatoria a los cursos para adultos mayores de este año, de este segundo cuatrimestre. Sí, ya está la convocatoria para el segundo cuatrimestre, que va a empezar el lunes que viene. Por suerte, en este cuatrimestre tenemos más oferta de talleres que el anterior, así que, bueno, muy contentos con la convocatoria, que por ahora es muy positiva. ¿Y podés contarnos cuáles son los talleres que están abiertos o que las personas se pueden anotar? Mira, en este momento tenemos 14 talleres de todo tipo, todos están dados por diferentes docentes, que son la mayoría egresados de la facultad. Bien. Tenemos talleres de canto, comedia musical, origami, diferentes niveles, radio 1 y 2, medios de comunicación. También tenemos un taller de narración que se abre por primera vez. Sí. Tenemos historia del cine, historia de la música popular argentina. Ah, vamos a tener un taller de historia latinoamericana también, que se inaugura este cuatrimestre. Hmm. Así que, bueno, muy contentos de con la oferta. De todo tipo, digamos, actividades desde medios de comunicación, algo más lúdico, algo más artesanal y más intelectual también, como estudiar la historia. Exactamente, sí, la idea es que haya la mayor variedad posible, por eso la idea es, bueno, tener una oferta variada para que todos los adultos mayores que estén interesados puedan elegir con diferentes opciones. ¿Y cuáles son los que más anotados tienen, los más populares de los cursos? Bueno, los talleres de canto y de comedia musical siempre son muy demandados. Mm. También tenemos un taller que me olvidé de nombrar recién, que se llama Pensamiento Lateral. Es un taller que está dirigido a estimular la memoria, que también tiene muchos inscriptos, siempre. Bueno, los talleres de historia de la música, historia del cine, también tienen mucha demanda. Mm. Son los talleres más populares, digamos. ¿Y quiénes pueden participar de estos talleres? Pueden participar todos los adultos mayores que se encuentran afiliados al FAMI. Sí. ¿A partir de alguna edad en particular? Ya con ser jubilados y el que estén afiliados al FAMI pueden inscribirse, la inscripción es abierta para todos, vivan en Capital o en Gran Buenos Aires. Sí. Y hay que aclarar que los talleres se dan en las sedes sociales de Constitución. Claro, en Constitución, que la dirección es Santiago del Estero, 1029. Allí se dictan, y más o menos, ¿en qué franja horaria son? La franja horaria que nosotros manejamos es por la mañana y por la tarde hasta las 17 horas. Bien. Esto es una decisión que en realidad tiene que ver con los horarios de los adultos mayores, que inscribirse nos pidieron, bueno, esas franjas, y además porque la facultad tiene mucha actividad por la noche. Claro. Actividad universitaria. Claro. ¿Y cómo es la forma de inscripción para los que están interesados? ¿Cómo se pueden inscribir? Bueno, se pueden inscribir en todas las sedes de PAMI, de la Capital Federal o de Gran Buenos Aires. También pueden hacerlo llamando a las diferentes sedes. El PAMI tiene una sede por comuna. Y si no, pueden entrar a nuestro Facebook, que es UPAMI Sociales, donde están todos los datos para inscribirse. Hay un correo electrónico y un teléfono fijo donde pueden llamar e inscribirse a todos los talleres. Buenísimo. Esperemos que tengan muchos inscriptos, ¿no? Y que se anoten. El cuatrimestre pasado, ¿cómo estuvo la convocatoria? La verdad que muy bien. Siempre apuntamos a más y la idea es que este cuatrimestre, de hecho, al haber más talleres, apuntamos a que haya más participantes. Y también, más que nada, porque son actividades muy lindas, muy recomendables. Tenemos muy buenos resultados. posteriores, digamos, mucha aceptación por parte de los participantes. Así que bueno, la idea es que cada vez sean más los que participen. Esperemos que sí, Daniela. Gracias por atendernos y por brindarnos esta información. No, Luciana, te agradezco mucho y bueno, los esperamos, están todos invitados a participar. Así es, esperemos que sí. Te mandamos un abrazo. Un beso muy grande, gracias. Hablamos con Daniela Abrizo, coordinadora de los cursos de UPAMI, la Universidad para el PAMI en la Facultad de Ciencias Sociales. No se lo pierdan, los que estén escuchando y sean afiliados al PAMI, no se pierdan esta oportunidad de realizar los cursos en la Facultad de Ciencias Sociales. Vamos a un poco de música y ya transitamos el último bloque de este puente. Maribel se durmió, vamos a cantarle porque se hundió. Carrusel, sensación de que con el alma nos ve mejor. Lleva ningún papel. Vamos ya, vamos ya. Vamos porque viene y porque no está. Canta, canta toda la vida. Canta con emoción y al partir sentirás una brisa inmensa de libertad. Canta, canta aunque estés distante. Canta conmigo, canta tú. Una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente. Por Radio UBA. Escuchamos recién el tema Maribel se durmió, interpretado por Fabiana Cantino, el tema de Luis Alberto Spinetta, que le dedicó a las madres de Plaza de Mayo. Queremos, como decíamos, recordar a las madres en este programa y dedicarle este espacio para que continúen su lucha, seguir acercándoles nuestro apoyo, nuestra fuerza y nuestra admiración también. Y queremos también contarles que se está desarrollando en hablando, ¿no?, de luchas y de compartir y de dar nuestro apoyo en Plaza de Mayo, una campe y una huelga de hambre para reclamar la liberación de Milagro Sala y la incomunicación que está teniendo Milagro Sala. Y una de las que está haciendo la huelga de hambre es nuestra compañera Gumercinda Jiménez de las Madres contra la Violencia Institucional, entre otros compañeros. Queremos desde acá manifestar de nuestro apoyo y nuestra admiración también por todo el trabajo que viene realizando la compañera Gumercinda. Un abrazo y fuerza en este reclamo. Y nos vamos de este puente con un último fragmento, como les comentábamos, de estos capítulos de Canal Encuentro. Este pequeño audio que vamos a compartir ahora hace referencia a la actualidad de las Madres de Plaza de Mayo. Gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene. ...40 años en la calle... ...40 años sin bajar los brazos... ...40 años exigiendo la verdad y la justicia... y todavía estamos en el camino de esta lucha. Ahora este presidente se le dio por estas expresiones fuera de lugar y de tiempo. No tengo idea, esos debates en el cual yo no voy a entrar, si fueron 9.000 o 30.000. La democracia se consolidó sobre la base de memoria, verdad y justicia. Y en este clima de época que estamos viviendo como consecuencia de la restauración conservadora que encarna Macri, la presencia de ellas vuelve a ser un aliento, una esperanza para un pueblo que no quiere retroceder. Horrible tragedia que fue esa guerra sucia. Están tratando de restablecer la teoría de los dos demonios. Y eso tiene un objetivo, a mi juicio, que es desembocar en la amnistía. Gente que vino a conmemorar, a acompañar, para decirnos que está dispuesta a seguir el camino de nuestros hijos. Hijos queridos, todos pasaron a ser todos nuestros hijos. Vamos a tener que llenar muchas plazas, compañeros, muchísimas, para reivindicarlos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.